estuvimos en la marcha en Córdoba por la aparición con vida de Santiago Maldonado, a un mes de su desaparición forzada. Estamos con el fiscal Gonella. Unas palabras, por favor, en esta marcha tan simbólica y a la vez tan emotiva que nos vuelve a encontrar en Córdoba, llenando las calles. Sí, formo parte de Justicia Legítima y acá estamos con los compañeros y compañeras de este colectivo judicial reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Resulta inadmisible que haya un desaparecido en democracia, y por eso lo que se está exigiendo es que reaccionen los organismos estatales y que digan dónde está Santiago Maldonado y que aparezca con vida, ¿no? Recordemos que él fue, en el marco de una protesta social, desaparece en medio de un operativo de fuerzas federales, y por eso creemos que es importante que el Estado dé noticias, se compromete y dé noticias y respuesta acerca de su paradero. La justicia ya caratuló la desaparición de Santiago como desaparición forzada. ¿Por qué crees vos que siguen negando desde el Estado que esto sea así? Bueno, la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas dice justamente que se da este caso, este hecho, este delito, cuando se restringe la libertad de una persona por agentes estatales o con la quiesencia del Estado, a la vez que el Estado niega información sobre su paradero. Se dan ciertos componentes y por eso la Fiscalía, que lleva adelante la investigación, ha solicitado que se caratule de esa forma, ¿no? Hasta ahora no hay elementos que vinculen directamente, según lo que dicen los medios, a la Gendarmería. Pero es cierto que Santiago Maldonado desaparece en el marco de un procedimiento a cargo de la Gendarmería, ¿sí? Se están haciendo pruebas sobre material genético para determinar si los elementos o los pelos que aparecieron en el escuadrón de Gendarmería pertenecen a Santiago Maldonado, lo que permitiría avanzar en esa hipótesis. Pero la Fiscalía entiendo que ha solicitado esa carátula justamente porque se darían los componentes de este delito si de acuerdo a las convenciones internacionales. ¿En qué momento se encuentra hoy la calidad democrática y la institucionalidad en nuestro país? Resulta inadmisible que haya desaparecidos en democracia, ¿no? Por suerte hemos juzgado a los responsables de desaparición forzada de personas durante una dictadura militar. Hoy tenemos un gobierno elegido por el voto popular y resulta absolutamente inadmisible que se den este tipo de hechos. Por eso creo que la justicia debe actuar y el pueblo en la calle para reclamar el esclarecimiento. Por supuesto que esto no le hace nada bien a la democracia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.